Yo lo veo así. Es un logro que no nos hayan echado de internet en todo un año. Es que un año de podcast se dice pronto, ¿eh? No pensé que fuéramos a aguantar tanto. O que nos fuesen a aguantar tanto. Eso también. A mí me mola porque esto del podcasting es un poco como cuando hacíamos esas cosas así en los 80 de grabar tu propio programa de radio. Eso de, bueno, lo de radio entrecomillado bastante. Pero vamos, eso, te ponías ahí con tu radio cassette, doble pletina y tal. Y te ponías ahí en la cinta TDK y vamos, loquísimo todo. Bueno, eso vosotros, porque sois unos viejunos. Que algunos apenas olimos los 80, ¿eh? Hostia, ¿os imagináis cómo habría sido el podcast si lo hubiésemos grabado hace 30 años? En 1984, un grupo de tirados de los barrios de Usera y Villaverde decidieron montar un programa de radio sobre cultura popular y underground. No tardaron en echarles de cualquier emisora con criterio. Hoy, sobreviven invadiendo frecuencias pirata y rolando sus programas en cintas de 90. Si usted no los conocía y ha encontrado una de sus TDK, tal vez pueda escuchar a... La casa de mi hermano. Con Michael Pérez, como Aníbal, el que trata de poner orden a este sin Dios. Siempre verano con el pepino en la mano. ¡Qué joven eres y qué asco das! Yo como Templeton Peck, el bocazas, porque tiene una lengua viperina. No tengáis miedo a la secuela. Eso dije yo del sexo anal, pero no pican, ¿eh? ¿Cómo? Que si se hace bien, no hay por qué tener miedo. Fiesta gótica. ¿Una fiesta con leche y sesos de cabra? Víctor del Moral como lobo aullador murdo, porque él también debería tener una camisa de fuerza. The girl who soared over the fireland and cut the moon and chew and the chew. Puntos. Puni como M.A. Barracus, porque es negro, aunque él no lo sabe. Me voy a sacar en vivo y en directo. Genial. ¿Cara de limón? Cara de león. ¿Cara de limón? Cara de león. Susana como la periodista que está en todos los fregados. Que tengo dislexia oceánica. Y Elías, como el latino que aparece en la última temporada para revitalizar la serie. Que creo que iba entonces, pero... Amigas y amigos, bienvenidos a la casa de mi hermano. Si no nos conoces, somos ese programa que invade vuestras ondas a través de la emisión pirata de Onda Usera. Te hablamos de cine, de cómics, de televisión y de todo tipo de cultura popular, todo lo que llega a nuestras Españas y lo que está por llegar. A ver si ahora que dicen que vamos a ser europeos, nos hacen más caso. Recuerda que emitimos en riguroso directo cuando nos dejan. Si nos estás escuchando en diferido, es que has encontrado una de las cintas de cassette que vamos rulando por ahí y eres un tronco o una piba con suerte. Un saludo del que te habla, Michael Pérez, el loquito de las ondas. Junto a mí tengo al rey de la movida, el pinchadiscos más de moda desde el Stones hasta el Rockola, el colega Elías. ¿Cómo Hola, estás, hermano? Buenas noches, tronco. ¿Dónde se ha aparcado la nave? Pues me ha costado mucho aparcar porque estaba complicado y yo siempre dejar la nave ahí atrás. Yo siempre digo que en Usera se aparca fatal, pero nadie me hace caso, tío. Es que se aparca fatal. Es que vaya tela, colega. Bueno, vamos con el programa de hoy. Vamos a hablar del último fenómeno televisivo que ha llegado a nuestro país. Seguro que tú también cancelas todos los planes los sábados a las 7 de la tarde y te aplastas en el sofá para ver a los lagartos. Vamos a hablar de V, la serie que triunfa en televisión española. También vamos a hablar de una maquinita japonesa en la que se están dejando los duros los chinorris. Todo esto con las últimas noticias en cómics, los cotilleos que nos llegan directamente desde Hollywood, cosas de cine, cosas de televisión y hasta de un nuevo juego del que nunca habíamos oído hablar. Y con la mejor música acompañándonos durante los próximos minutos, quédate en la casa de mi hermano, el único programa en el que están de acuerdo Fraga y Carrillo. Vamos a saludar ya a los muchachos. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Has solucionado ya el tema este de la mili? No. ¿Vas o te quedas? Yo creo que voy a tener que ir al final, así que me va a tocar pringar. O sea, después de todas las excedencias o... No, prórrogas se llaman, ¿no? Sí, bueno, yo de ministerio a ministerio a ministerio, al final pringo. Ya les vale, joder. Yo-Yo, ¿qué pasa? Que tenemos derbi dentro de nada, ¿eh? Sí, troncos. Dentro de nada juega mi Madrid contra el Atleti. La liga ya sabemos que está decidida, ya es del Barcelona, que madre mía, qué partido, macho. A falta de 4 jornadas y le ganan al Valladolid, falla un penalti mágico González, tío. Mágico González, es que... Mágico González fallando penaltis, qué vergüenza. Pero bueno, hay que ver quién manda en la capital. ¿Hacemos una porra? Vale. Venga, yo digo 2 golitos de Sánchez, de Hugo Sánchez. Que ese chaval además siente los colores. Sí, sí, se le ve. Se me iba. Yo digo que 3-0 del Madrid, con gol de Santillana de cabeza. Yo te digo además que Hugo Sánchez nos va a dar muchas alegrías aquí a los atléticos, ya veréis. Bueno, nos falta Susana, que no puede venir porque está pasando unos días en el cuartelillo por manifestarse contra la OTAN. Esperemos que el aparato represor la suelte pronto. Que hay que decirle a estos ya que Paquito hace 10 años que ya está creando malvas, ¿eh? Un besito desde aquí. Y luego también veo que nos falta Funi. ¿Dónde está? Sabía que grababa hoy. Espera, voy a llamarle a casa. Vale, pues nada, ve llamándole. Hombre, Hipólito, tú por aquí. ¿Ya estáis dándole a esas mariconadas de hippies de grabar tu programa de radio? Bueno, pues joder, algo tenemos que hacer, ¿no? En esas mierdas aprovecháis el tiempo en lugar de buscar y hacer algo de provecho, cago en Dios. Tampoco es para tanto, ¿eh? Es una forma de pasar el rato, animar a la gente, pasarlo bien, escuchar musiquita. ¡A la gente! Un pico y una pala os daba yo. Y os ponía a currar como Dios manda, joder. Cuando gane Alianza Popular se os va a acabar el cachondeo y el hipismo ese de melenudos que lleváis encima. A ver, no vayas faltando, colega, ¿eh? Que aquí tampoco, aquí nadie te ha faltado. Tú pasas por aquí por la emisora cuando quieres y nadie te dice nada. Nada me dice nada. ¿Sabes lo que van a hacer a vosotros? Una porra por el culo os van a meter a todos los que vais por la calle vistiendo como zorras. ¿Como zorras? ¿Por llevar pantalones de pitillo y melena? ¿Eh? Ay, melena, no como tú, que eres un carca. Ahora, en la mili os van a enderezar, pero bien, como me enderezaron a mí, que es lo más grande que hay en España. Se os va a acabar la tontería más de uno, joder. Yo ya soy objeto. El que va a ir a la mili es Víctor, que se va a hacer un hombre o dos. En fin, bueno, que yo dejo esto aquí, que si preguntan por mí, estoy en el bar de abajo, ¿eh? Y cortaos el pelo de una santa vez, joder. Que cualquier día entro, os confundo con un rojo y os meto un tiro, hostia. Bueno, hala, venga, tanta paz lleves, colega. Oye, que en casa me dicen que no está. Pues a ver cómo le avisamos. No sé, anda que no molaría, macho. Tener un cachivache para poder contactar con él en cualquier momento, ¿eh? ¿Busca? Hombre, pues claro que va a ser un busca, no va a ser un teléfono móvil, que eso solo sale en las películas, lo tienen los americanos, y vale una pasta. Eso no lo vamos a ver en la puta vida. En fin, vamos a entrar ya en el programa, joder. Víctor, cuéntanos eso de qué es, a ver si lo digo bien, porque esto está escrito en inglés. Roleplaying Game. Esto que nos decías fuera de micro antes que era una cosa... O sea, a mí me ha parecido muy fuerte. Roleplaying Game, porque está escrito, es decir, yo no sé cómo se pronunciará. No, o sea, a mí me suena que hay gente de fuera que juega esto, pero así, en inglés. Sí, porque nosotros, nuestro inglés es muy limitado y no nos hemos acercado a ello, pero sí, hemos sabido gente que juega esto. Nos hemos enterado que la gente de Dalmau Ediciones, en colaboración con Joc Internacional, que son dos editoriales catalanas, van a traer aquí a España el Rolling Playing Game de Dragones y Mazmorras, que es como se va a llamar, Dungeons and Dragons, que es una cosa que a nosotros nos suena un poquito fuera, pero se lleva jugando mucho en Estados Unidos sobre todo. Al parecer viene de los juegos de estos de figuritas, de estos de ejércitos, de soldaditos, de... que también son bastante populares aquí en España, de estos juegos de soldaditos. Uh-huh. Y han querido hacer basándose en esos juegos de soldaditos, han querido hacer un poquito como de llevarte un personaje. Aquí en España es que no sé cómo te refería, juego de roles, una cosa sería. Como lo de... juego de interpretación. Como lo de los psiquiatras. Sí, una cosa así sería este tipo. Pues eso, que la gente de Dalmau va a sacar este juego que llevará... lo editaré en una especie como de caja de color rojo, como si fuese un juego de mesa, como si fuese un Monopoly. Pero dentro lo que llevará será un libro de reglas en los que, porque esto al parecer hay un tipo que, uno de los jugadores, es el que es como que organiza toda esta movida y es el que enseña, el que da las pautas al resto de gente para lo que tiene que hacer y todo ese tema. Entonces hay una especie como de director, por decirlo de alguna manera, y el resto interpretan a personajes que van viviendo las historias que este director se va a montar. No me entero, pero esto imagínate los libros estos de Elige a tu propia aventura que todos hemos leído en la biblioteca. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues si quieres que vaya a la cueva, vea la página 55. Pues esto, pero hecho a lo grande, siendo tú el que decides por dónde va la historia junto con este director de juego. Aparte, es una idea muy novedosa, a mí me da mucha intriga. A mí personalmente esto de poder ser tú el que va llevando la historia y saber tú por dónde van los caminos que puedes seguir me parece una idea muy buena. No es el típico juego de, aunque lleva dados, de tiro dado, muevo cinco casillas, como en la OCA. A mí me parece un juego muy, muy curioso y muy interesante, el Parchís. Pero esto vamos a ver. En los dos libros de Elige tu propia aventura, te dicen, vale, sí, te vas a tener la elección de ir por un camino u otro y tal, pero aquí sí, me lo voy a poder inventar yo todo. Ya, pero por eso está ese director, entre comillas, que juega más o menos como acuerdo con el resto de jugadores. El director le pone el camino y el resto de jugadores son más o menos que deciden por dónde ir. El tema, juega mucho con el tema de la imaginación y de dejarte llevar y creerte, pues eso. Que este, por ejemplo, es típica fantasía en plan Señor de los Anillos. Pero yo me imagino que imaginaos pues jugar a la serie de V, que hablaremos luego. Imagínate que tú eres el protagonista de una aventura contra los lagartos. Pues este tipo de juegos te permite este tipo de cosas. O sea, que es imaginar tu personaje, ¿no? Es imaginar tu personaje y hacer una historia con ese personaje en de acuerdo con el resto de jugadores y superando las dificultades que este director de juego, este máster, creo que lo llaman, A mí es que me suena haber oído a gente hablar, bueno, gente esto ya hippies que vienen, a lo mejor ya venían de Estados Unidos y tal, y habían jugado a estas historias. Sí, esto en las universidades, al parecer en Estados Unidos es muy popular, aquí poco a poco se está empezando a jugar en... Bueno, siempre encuentras algún raro que jugaba estas cosas en inglés y bueno, yo no le había prestado mucha atención. Pero es posible que, ahora que dices eso, es posible que en ET... Al principio de la peli, cuando están pidiendo lo de las pizzas, ¿están jugando algo así? Es eso, yo creo que es verdad, eso es. Se me había pasado. Es exactamente eso. Lo que se ve al principio cuando en ET, cuando ven la luz que le mandan a pagar las pizzas y todo este tema, es eso que he estado jugando, que tiene unos dados, que tiene un montón de papeles sobre la mesa, que hay uno con un libro. Es eso, es jugar a eso. Ahí tenían un montón de figuritas. Sí, porque también, como viene de los juegos de mesa. También tiene, representa por dónde va tu personaje. Madre mía, qué locura, qué locura. A mí me produce muchísima intriga, la verdad. Este tipo de juegos a mí me parece. A mí me interesa mucho. Habrá que probarlo, ¿no? No, hombre, pues sí, joder, si. Si algún día llega a España, digo. Dalmau lo publicará recientemente. El precio pues oscilará entre las 2.500 y las 5.000 pesetas aproximadamente, porque todavía no han dicho un precio caro, claro. Bueno, es a lo mejor entre todos y. Comprarlo entre todos o algo así, tenemos para jugar. Hacemos bote y. Sí. Pero te lo lees tú, ¿no? Sí, venga, me lo leo yo. Y haces tú del máster ese. Sí, del. Bueno, me toca a mí lo más jodido, por lo que veo. Me da la sensación de que lo más jodido. Yo, yo no tengo cabeza para eso, yo no me veo haciendo de máster. Yo, de esas pues, cosas. Fíjate que con la almendra que tiene, yo sí te veo a ti. Imagínate. ¿Me estás llamando cabeza? Sí, más un poco. Más bueno. Pues nada, así vamos. Que no sé, yo creo que sí, yo creo que éxito tendrá. Bueno, entonces recordemos, ¿cómo se llamaba? Se va a llamar Dungeons and Dragons, en castellano Dragones y Mazmorras, publicado por la editorial Dalmau en colaboración con Jock. Pues muy bien. Hombre, Puni, ya estás por aquí, ¿qué tal por las Américas? ¿Qué pasa, troncos? Perdonad, que es que estaba en el bar abajo, me he encontrado con Don Hipólito. Madre mía, ese qué brasas, tío. Qué brasas de tío. Tiene un problema con las cartas, Está todo viciado el tute abajo, pero vamos. Facha. Sí, ahí le he dejado con su sol y sombra. Joder, pero si es tan joven, tío. Demasiado estirado es, No ve más allá, no ve más allá. Bueno, pues eso, que perdona, que tengo un jet lag. Bueno, ¿qué tal? ¿Que has estado por ahí de fiesta con las estrellas? Sí, sí, está con mi amigo Harrison Ford. Hemos estado, pues ahí, con el whisky chelly de risas. Allí acaba de estrenar la película esta, ¿cómo la han llamado? En castellano es Único Testigo, una paranoia de un madero, tío, que se infiltra en una comunidad Amish para poder resolver un asesinato, ¿sabes? Del que es hay un único testigo, que es un chaval allí, y que claro, que se lo quiere encargar y está pues para dar el agua, ¿sabes? Y ve que pasan algo. Y luego se va a embarcar ahora en algo llamado la Costa de los Mosquitos, lo van a llamar aquí. Algo sobre un gran inventor que está hastiado del consumismo del mundo, troncos, y se va para una jungla a vivir ahí con toda su familia, ¿sabes? Y así que no sé, puede estar muy bien, ¿eh? Eso que no tiene ningún plan de volver a hacer. También me dijo que de Indiana Jones ni de coña. Ni de Blade Runner 2 ni hablamos ya, ¿no? Bueno, ¿qué va? De hecho, mientras estábamos por el quinto o sexto brindis, se lo comenté. Y me prometió que de hacer de alguna de las dos, muchísimo antes hacía de Han Solo, tronco. Y él que sabe que yo las promesas me las tomo muy a pecho. Y lo mismo le parto una pierna que le tiro un avión, ¿eh? Así que no preocuparse de esto, que el Menda se encarga. Pero, joder, algo tendrán que hacer, ¿no? Joder, se hicieron. Ahora tendrán que hacer el episodio 7, 8 y 9 o algo así. O los anteriores, porque esto de repente a partir del Imperio les da por poner episodio 5, episodio 6, luego la otra la han llamado episodio 4. Joder, ahí faltan cosas. Bueno, yo creo que no falta nada, eso está hecho, pues, está hecho para que nos interesemos por la historia, pero ahí no hay nada. Al tal Lucas se le va la olla. ¡Guau, troncos! Al que también vi, y que me ha confirmado algo, es al Ralph Macchio ese. Habrá Karate Kid 2. ¿Qué dices? Joder, con las secuelas, con lo coñazo que eran. Y no hay nuevas ideas nuevas para hacer películas, tío. Bueno, pero eso será una etapa, ¿no? Estando en el tema, la cosa solo puede ir a mejor, digo yo. Sí, sí, mejorar, ¿no? Pues preparaos para lo que hable con Stallone. El Hambo está rodando Rocky 4. Y que a finales de año ya la tiene allí estrenada. Pero que tranquis, que si le echamos de menos por esas fechas, aquí está en España con Rambo 2. Pues a mí me parece bien. Mejor que la haga ahora que cuando esté cascado. No va a seguir haciendo de Rocky o de Rambo con 60 tacos, ¿no? Pero digo yo que a esa edad ya pasará de estas cosas. Hará cosas ya de, yo qué sé, de abuelo venerable o algo. Pues bueno, yo le veo dando hostias. Bueno. A ver, cuéntanos, porque aparte de todo esto, tienes un par de primicias de serie de televisión que ha comprado Televisión Española. Pues sí, yo lo que os quería contar, lo que el Menda os trae, son de dos series que mi contacto en Televisión Española han dicho que se han comprado. Una será titulada aquí como El coche fantástico, las aventuras de un jambito que trabaja para una organización que parece ser que tiene un coche que es la pera limonera. Hace de todo, además de ser muy muy inteligente. Y bueno, entre los dos van dando garbeos y solucionando problemas. Una serie de acción que allí pues ha amasado muchos fans. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece que el carro es una auténtica nave, ¿eh? Flipa. Un carrazo. No, pero se ha dado ahora, porque también tienen ahora lo del helicóptero ese y otras con una moto. Que también ahí es tope guapa. Ahí están a tope con la acción, no como aquí. La otra serie, ¿cómo no hablar de ella? Pues Televisión Española, amigos, ha comprado la serie de animación Dungeons and Dragons, que hemos hablado antes de... ¿Habéis hablado, Víctor, ya del tema? Sí que lo tiene que estar petando el asunto. Si hay una serie de animación también... Está dibujos, tío. Sí, sí, en teoría están basadas en el juego ese del que tenéis que hablar antes. Oh, qué chulo. Joder. Y es una serie de dibujos, pues me imagino que será pues para los críos. Así que ese juego, pues no sé cómo será. Depende, ese juego es de tu imaginación. Puedes hacerla tan seria como quieras o tan chusca. Oh, tenemos ahí un debate ya, ¿eh? ¿O vais a pegar? A mí me parece que si es de dibujitos, eso es para críos. ¿Qué quieres que te diga? Pues yo aquí, creo que los dibujitos no son siempre para sí, ti. Te lo pasas muy bien con David el Gnomo cuando lo ponen en la tele. Vamos. Ahí te ha pillado. Ahí te ha pillado, pero mazo. Soy 7 veces más fuerte que tú. Bueno, pues ¿algo más? No, eso es todo lo que os tenía que contar de Los Ángeles. Wow, guapo. Pues nada, nos vamos a ir entonces con la primera de Elías. Nos vemos con estos señores que lo están rompiendo allí en Nueva York, que son Run DMC. I'm the king of rock, there is none higher. Sucker MCs should call me sire. To burn my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party, it comes correct. All cuts are on time, and rhyme connect. Got the right to vote, and we'll elect. And other rappers can't stand us, but give us respect. The beat! Now I walked on ice and never fell. I spent my time in a plush hotel. I stood on many stages, held many mics. Take airplane flights at huge heights. So you sucker MC, you gotta say please. Cause money just high. Vuelta en la casa de mi hermano, en Onda Usera. Anda que no te gusta poner a ti a tus colegas, Elías. Sí, que sí. Almodóvar y McNamara, que son buenos amigos de Elías. Buenas puergas os corréis, sinvergüenzas. Bueno, vamos a viajar ahora con Yoyo más allá del terrón de acero, tronco. Porque ¿del terrón? Del terrón y del telón, chaval. Del telón de acero. Oye, ¿me estás vacilando? A veces. Vale. Pero lo intento. Que tiro de moja, vamos. Bueno, ya estamos. Cuidadito conmigo. Ya estamos. Que tú eres de Orcasitas, pero yo soy de San Juan, ¿vale? ¡Uy, qué miedo! ¿Deberías? Ya. Deberías. Bueno, como íbamos diciendo, me has hecho perder el hilo, chaval. El terrón de azúcar de acero. Te voy a untar. El telón de acero, porque nos trae una historia curiosa dentro del mundo este de las maquinitas. Sí, porque el otro día conocí la sede. ¿Qué sede? Joder, pues la sede del Partido Comunista. Ah, coño, sí. Estoy afiliado ahí. Pues, por lo visto, ha venido un camarada de allí, de la Unión Soviética, a dar una charla. Y trajo una cinta para el Amstrad que teníamos allí. Y era es un juego muy raro. Dice que se llama Tetris. ¿Tetris? Sí. ¿Y de qué palo va? Va de colocar como piezas, construyendo, pero cuando construyes como la base, desaparece y te hace colocar más piezas. Y decías que lo mío del Dungeon era una cosa rara, por lo que estás contando tú. Y además son de colores y con formas extrañas. Pero esto, vamos a ver, ¿qué es? ¿Como un puzzle? Sí, sí, es como encajar piezas de puzzle, pero imagínate que cuando haces la primera línea de abajo de un puzzle, desaparece. Yo sé mucho de eso. Pero qué flipada, ¿no? ¿Y eso cuenta como puntos o algo? Sí, hay un sistema de puntos. Por lo visto lo ha hecho un científico de allí, un tal Alexei Pasinov o algo así. Uy, esto es una rollo. Tienes que haber traído al ruso, haberte lo traído aquí, a que nos lo contase. El ruso estuvo solo para la charla allí con los camaradas. Claro, como el tronco, pero tú le comentas al Hamburg, aquí tenemos un programa de radio y... Y que puede venir a contarme sus cosas. Le entrevistabas, tío. Que él solo habla ruso. ¿Y eso se puede comprar aquí en España ya o qué? Pues creo que no. De hecho, es una copia un poco... sin saber lo que era. O sea, es una cosilla piratilla. Sí. Se podría decir que sí. Vamos, es una cinta grabada. Joder, pero vamos, pero... Esa, pues, también es verdad. No vamos a meter en líos, ¿no? No creo. Va. Esto no creo que lo escuche ningún madero. Vamos, a ver nos van a decir ahora que somos comunistas por tener videojuegos de los rusos. Yo sí soy comunista. Ya, coño, vale. Está legalizado desde hace muchos años. Sí, ya, pero esta gente, es lo que dicen. Pero luego, esta gente luego tiene contacto a los americanos. Y como andan liados todo el rato, hay que sí, que pin, que pan. La Guerra Fría, estamos ahí con los nervios. Joder, ya verás cuando... Estos hijos de puta ya verás cuando se líen. Que no todos los americanos son igual, ¿eh? Que mira a mi amigo Harrison Ford. Ford, te quiero a fuego, te quiero a hierro. Ya, tío, pero mira el Ronald Reagan este. Ya verás cuando se vuelva ahí todo loco. Y está ahí liado con el Gorbachev y tal, como en, se líen con las tonterías estas de pulsar un botón. Que no, ya verás. Que eso es de Cuba. Coño, no viste. No. Que aún así, fijaos lo que pasó en juegos de guerra. Pero eso pasa por confiar en las máquinas. Si no se confían en las máquinas, los ordenadores es para jugar. Y ya está. Punto. Además, por lo que tardan en cargar. Bueno, son los que lo tengáis. Anda que no me tarda yo en ahorrar para pillar un Spectrum. Bueno, me ha costado meter el Commodore. Tú tienes un... Si es que tú eres un pijo, chaval. ¿Cuánto? ¿Esto va a llegar también al Commodore? ¿O es solo, pues, solo comunista? No sé ni cómo ha llegado a nuestro astro. Bueno, me ha creado curiosidad con las piececitas estas que bajan. Sí, sí, todo es como... Pero tiene pinta de ser tremendamente adictivo. Sí, yo pensaba para eso. De hecho, he visto a un par de camaradas allí jugar y cuando sale la ficha, la más larga que hay, cuando fallan, se ponen muy nerviosos. ¿Y no trincaste la Polaroid y le sacaste una foto para no, ver? No, tío, me la dejé en Kelly. Joder, hasta tenemos reporteros, ¿eh? Madre mía, la hombre, pero también. A ver, si la historia que tú fuiste ahí también a tus movidas. Yo fui a pagar mi cuota. Claro, tú fuiste a tus movidas de comunista, ¿eh? Tampoco, pero joder, lo que te digo siempre, lleva siempre a la Polaroid que nunca se sabe. O sea, es que es un mamotreto. Que aparte de los japoneses, también los rusos hacen videojuegos. Sí. Y los americanos. Sí, parece que todo el mundo se ha apuntado a esa moda. Y nosotros. Pero bueno, pero lo que te digo, tronco, llévate la Polaroid siempre, porque para el fanzine nos viene de puta madre, macho. Vale, lo intentaré. Bueno, cambiamos así de tercio rápidamente y vamos a ver, porque parece que los fans letales de los cómics Marvel en España estamos de suerte y de enhorabuena, porque dentro de muy poco vamos a poder ser testigos de algo absolutamente sin precedentes en el mundo de los TVOs de superhéroes. Pues sí, como ya sabéis, allí al otro lado del charco se ha estado publicando algo llamado Secret Wars desde el año pasado. Uri, ¿qué pasa? ¿Has estado aparte en Los Ángeles? ¿Bajaste a México? En México, ¿verdad? ¿Has salido ahí? Pues sí. Pues sí. ¿Qué se te perdía a ti en Tijuana? Una vez pillado junto echando la grabada. Pues nada, troncos. De este mismo año podremos nosotros tener también el crossover, que así es como se llama, aquí de la mano de Comic Forum. ¿Pero qué? Crossover, claro, lo llaman, cuando juntan varias historias y las meten en una. Es que los americanos tienen una palabra para todo. Como él viene de allí, pues lo pronuncia. Nosotros diríamos crossover. Siempre os he dicho que aprendáis inglés, que va esto de las ondas, os vale una y otra vez. Yo os puedo enseñar. ¿Cómo se nota el que tiene estudios, macho? Ay. Bueno, pues editado aquí por Planeta de Agostini, es esta fabulosa serie limitada de 12 números de éxito en los USA. Así lo entendéis mejor. La historia trata de una entidad que le llaman el Beyonder, que aquí lo van a traducir, tranquilos, no pongáis nerviosos, como el Todopoderoso. Si los curan, les dejan, claro, porque ya veremos con ese nombre. Hombre, que somos un estado a confesional, ¿eh? Bueno, pues el tío, el Hambo, se queda pasmado viendo lo de los superhéroes, ¿no? Y lo de los supervillanos, claro. Y no se le ocurre otra al prenda que secuestre un grupo de unos, un grupo de otros, y enfrentarlos entre sí en un mundo artificial. Y que le den leña al mono, que es de goma, ¿sabes cómo te digo? Sí, o sea, sea palos. Sí, ahora. La idea parece ser que fluyó del Gene Shooter, actual redactor de Marvel. que movido por los fans, según dice, en especial los más pequeños, que durante un tiempo le habían sugerido que creara una gran historia con todos los héroes y villanos juntos. Aquí nos va a llegar ahora, pero allí en Estados Unidos les avisó cuando fue a salir la obra con una pista que consistía en una buena parte de las series Marvel tenían una última imagen con una escena de una estructura gigantesca parecida a un estadio que aparecía en la mitad de Central Park y con algunos de los héroes que participaban en la saga como entrando ahí a hipear, ¿sabes? Y lo que muchos os estáis preguntando es quiénes participan en este crossover, ¿vale? Pues, pues sí, joder. Bien, pues entre la gente de Marvel, macho. Te voy a decir los héroes más destacados. Mira, tronco, tenemos al Capitán América, a un Iron Man, pero que no es el Tony Stark, es Jim Rhodes, porque el Tony Stark, ese sí que le ha dado durante esta época al Whiskey Chelly y no participa, tiene por lo visto un problemita con el alcohol. Luego tenemos a Ojo de Halcón, a Thor, a Hulk, a Star Fox, a la Bruja Escarlata, entre los Vengadores y a los Cuatro Fantásticos, a excepción de la Mujer Invisible, que se queda preñada en casa por segunda vez. Tenemos a Hulk, a Spider-Man, a Spider-Woman, de los X-Men a Cíclope, a Charles Xavier, a Rondador Nocturno, Pícara, Tormenta, Lobezno, Dragón e incluso a uno que no es X-Men y les acompaña, Magneto, que está tratando de reformarse. ¿Qué dice Magneto? Sí, sí. ¿Qué bueno ahora Magneto? Estaba pasando por una época de, ay Dios mío, qué he hecho con mi vida. Hostia, no, no me cuentes, no me destripes, tío, porque yo, claro, yo lo estoy, yo sé que tú ¿y a quién lo te... lees en inglés? Pero claro, yo todavía, yo lo sigo seguro, lo saca foro, claro, macho. Claro, yo no he enterado de nada, casi. Yes. Eso sí, ¿a Cíclope no lo podían dejar en su casa? A Cyclops, a Cíclope. Ese, tío. No, va, tío, va a ir a echar un ojo. Ah, claro, porque solo tiene uno, ¿no? Y por el lado este, el de los villanos, que también querréis saberlo, tenemos al Doctor Muerte y al Doctor Octopus, a Galactus, al Hombre Absorbente, a la Encantadora, al Hombre Molécula, a Cángel Conquistador, a Cloud, a Bulldozer, Bola de Trueno, Martinete y el Demoledor, y además aún está el Titania y Volcana. Vaya tela. Yo me imagino, ya hablamos de videojuegos, imagínate un videojuego o de esto. La que tú manejas a uno y te lías a par, ojo al Capitán América y le curto la cara al Rotador Nocturno. Bueno, yo ya me los he leído y te digo que pasa de todo. Esto puede ser. Es una flipada, macho, pero joder, yo es que jamás había visto tanto superhéroes juntos. O sea, sí, vale. Me acuerdo, yo que sé, de los cómics cuando salía Spider-Man y le perseguían los Cuatro Fantásticos. El Hombre Araña, que tú también eres muy americano. Spider-Man es Spider-Man. El Hombre Araña. Tronco. Hombre, yo que si tú me diciéndolo así, luego la cosa va fluyendo. Spider-Man, Spider-Woman. ¿Ves? Yo ya lo digo como con acento. Macho, joder. A ver, una cosa es eso, es el Hombre Araña. El Hombre Araña era antes cuando sacaba Vértice. Ahora es Spider-Man y de toda la vida ha sido Spider-Man y Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. Vale. ¿Ves? Es que yo Peter poco a poco... Parker. Bueno, perdona. Ya se ha cambiado el inglés, se me da con el culo. Bueno, yo antes era como tú. Pues una pasada, tronco. O sea, yo que jamás había visto una cosa así. O sea, mucha peña, ¿no? Ahí metida. Tienen que sacar una pasta. ¿Esto no se les ha ocurrido sacar muñequitos? Hombre, ya veremos. Lo que sí os digo es que esto además cuenta, porque tras los 12 números que va a tener las diferentes la serie, los diferentes personajes se van a ver afectados por la ausencia en una semana en sus mismas series. Y claro, si no, para no acercaros nada a saberlo, no os puedo decir más, pero durante esa semana van a pasar cosas y bueno, se van a ver afectadas por el tiempo en el que no estén en sus series. Y estamos hablando de que faltan muchísimos, prácticamente todos los X-Men. Pasote, pasote. Muy, muy fuerte. Pues nada. Muy de la movida. ¿Y esto cuánto sale aquí en España? Pues en dos meses, prácticamente. Por lo menos. Ya verás, ya verás. Pero vamos, que si te animas a aprender inglés, ya los tienes todos editados. Sí, bueno, pero... Joder, ¿tú sabes lo de los gastos? Y te los paso. Ya, pero a ti porque te los trae tu colega. Tú que vas para allá y te los trae tu colega, el de la base, ahí en Torrejón, pero... ¿Sabes? Pedirlos ahí... Tú habla con alguna... Primero, que encuentres alguna tienda de cómics que hable con Estados Unidos y que te los traiga, macho. O sea, yo los compro en el kiosco. Es que a mí el kiosco me gusta porque vienen arrugados. Yo es que no soy tan... No llego a tanto, tío. No soy... El kiosquero a veces se pasa al ponerle con las pinzas. Sí, verdad. Y además los compras en el kiosco, tienes que aguantar el mierda, el Don Hipólito, diciéndote ya estas horas con los TVOs. No, pero eso es lo que pasa, que yo los compro en el kiosco porque los ponen cerca de las revistas porno. Yo me voy al rastro a comprarlos. No me importa esperar. Los compro ahí en segunda mano. Llevas una vida muy relajada, tío. Yo sí, yo no tengo ningún problema. En fin. Soy un paraíso. Bueno, vamos a jugar un juego ahora, ¿qué? ¿Os mola? ¿Os parece? ¿Eh? Uy, venga, dale, venga, pero es un juego musical, ¿eh? O sea, os voy a poner dos canciones y luego quiero que me digáis si notáis algo raro entre ellas, ¿vale? ¿Ok? Ok. Bueno, Elías. ¿Qué es ok? Ok, ok, ok, Maggie, tronco. Lo del pulgar para arriba. Eso. Es que no aprendéis nada. A mí, ¿por qué me lo cuenta este? Además, eso lo dicen las pelis todavía, joder. Salían los romanos así, los romanos para arriba, para abajo. Elías, ponme la primera canción. Esta la reconocéis, ¿no? Vale, los cazafantasmas. Claro que sí, es el tema de los cazafantasmas en peliculón que hemos visto estas navidades aquí en España, Los Ghostbusters. Los hamsters. The Ghostbusters. Joder, tronco, yo de mayor quiero ser como tú, tío. Y yo. Bueno, esta canción la interpreta Ray Parker Jr. Esto lo he dicho bien, Pues lo que la habéis escuchado ya hasta la saciedad, habéis ido bailando, os he visto yo, habéis ido como en el videoclip, bailando por la calle ahí, moviendo las manos de un lado al otro y tal. Que esto lo sé yo, ¿no? Bueno, pues esta canción, que la conocéis bien, ahora quiero que escuchéis esta otra. Pónmela, Elías. ¿Ahora qué? ¿Qué me decís? Joder, si son iguales. ¿Y tú, audiencia? ¿Qué piensas? ¿Le veis el parecido? A mí me parecen clavados, ¿que no? Algo tiene. ¿Cómo que algo tiene? Si es que el ritmillo lo han pillado. Elías, ¿tú qué sabes de música y esto? ¿A ti qué te parece? Está calcado, Calcado, ¿a que sí? Calcao. ¿Esto cómo lo llamáis vosotros? ¿Las bases? Díselo, tronco. Díselo bien dicho. Ahí, eso, la base está cacada, bueno. Pero puede ser coincidencia. Pues fíjate, la coincidencia, porque está toda la coincidencia cuadra. Y a los que han sacado esta canción, que esta canción se llama I Want a New Drug, que es de Huey Lewis and the News. Toma ya. Bueno, pues esta canción, que es anterior a los Cazafantasmas, la sacaron estos chavales. Y parece que, digamos, que es claro, estos también creen que se parece bastante. Hasta el punto que les han puesto una demanda. ¡Horas! Sí, sí, sí, le han puesto una demanda al Ray Parker. Están ganando pasta con su canción. Claro que sí, o sea, encima, o sea, después de cómo la ha petado esta canción, se me dice, la de Cazafantasmas, me dices que se han llevado pasta a costa de estos señores, pues hombre, a mí me parece tener, vamos, el rostro muy duro. El que no corre vuela, que no, ya ves. A ver, bueno, pues la movida ha sido tan fuerte, porque claro, como decimos, esto ha sido un exitazo que flipas. Luego nos han dicho, pero qué coño, que vienes a mi barrio a robarme el pan, a robarme mi estilo, mi música. ¿De qué vas, Ray Parker Jr.? Le has cagado, jambo. Esto ha sido más o menos así, por lo que he podido leer por ahí yo en las revistas. Así, tal cual. Real. La conversación creo que fue exactamente igual, bueno, que esta. Literal. Jambo, ¿qué pasa? Yo, tronco, no sé muy bien por hombre, dónde. Hombre, pero dicho así en americano. Claro, te pones nervioso. Hey, wey, don't deny. Tiene feeling that way delay. Cosas así, ¿no? Eso está bien dicho. Está bien dicho. Your fucking shit. Sí, motherfucker. Iba bien. Yo iba bien. Motherfucker. Muy bien, muy bien. Pues eso ha sido un rollo de estos. Entonces. Aquí como se nota que esto, que no son dusera, por aquí tiramos de moja y tal. Como el vaquilla. Pa'lante. No, estos tienen duros y han tirado abogados. Ha denunciado al Ray Parker por plagio y ala. A ver si los tribunales. Que está muy bien. Está muy bien, ¿no? Pero bueno. La cosa parece ser que se ha quedado ahí. Han dicho, espérate. Relaja. Relaja la pestaña, muchacho. Que esto no puede, no nos interesa, no nos interesa que llegue esto y meternos ahí en un juicio de meses y años ahí, rollo chungo, Kramer contra Kramer por los derechos de la canción. No, esto se soluciona con dineros. Claro, la pasta, tío, la pasta. La puta pasta, macho. Pues bueno, pues dicen que han llegado a un acuerdo y han dicho, mira, Huey Lewis, esto es un cheque. Esto es un cheque de 4 millones de dólares. que no es dinero. Que son muchos talegos, ya te lo digo yo. ¿Eso, eso en duros cuánto es? ¿Cuántos millones de duros es eso? Una cosa bárbara. Pues no he traído la calculadora. Pues no sé, yo creo que serán como... 40 millones de duros. No sé. 40 millones de duros. 400 millones de pesos, 300 millones. ¡Hala! ¡Ahí, ahí! Por lo menos. Con eso me retiraba. Yo con eso me retiraba. ¿Te retirabas de qué? ¿De qué? ¿Te retiras tú si no trabajas ni nada? Bueno, pero... algo tengo que hacer. Si estuviera Paquito, estabas en el trullo, lo sepa. Por algo y maleante. Efectivamente. Por eso me voy a la mili para hacer algo. Yo te digo para que te gane un hombre. Pues eso, 4 millones de dólares que al cambio, según yo, son 400 millones de pesetas. Así a ojo. A ojo. No, yo es que no me traigo el reloj calculadora. Tampoco, la última vez que miré eso la bolsa de Madrid no era la del dinero. Eso, bueno, eso. Única, yo estaba allí. ¿Cuánto está? Yo voy a gastos pagados, Jambito. O sea, a ti te regalo. Claro, bueno, tú con la gente que me se codea almendra, tú tienes que soltar un duro ¿qué allí. ¿Qué morro tienes? Ya, yeah, algún día. ¿Algún día lo llevarás? No, pregunto. Espérate, no. Yo es que esto es una pregunta que me hago. ¿Algún día no nos dirás a qué te dedicas, tronco? Por favor. Jambito va muy repeinado hoy. No sé. ¡Ah, chavales! Es verdad, no me había fijado. ¿Te has echado gomina? Creo que sí, llevo gomina. Bueno, vengo directamente del aeropuerto. ¿Y del aeropuerto te dan gomina? No, pero ¿tú te crees que se puede ir ahí con los pelos como vosotros? Bueno, ¿y esto? ¿Esto es una corbata que parecen unas teclas de piano? ¿Llevas corbata, tío? Me la regaló, Ford. Es que sortera... Nos hacemos regalos, nos gusta, nos caemos bien, nos queremos como bueno, amigos. Que te regalen una corbata con tecla de piano no es de... Pero ¿cómo de íntimos? Pues colegas, troncos. ¿De verdad hay kiris en la piscina de Miami? Él paga. O Miami. ¿Es Miami o Miami? Miami. La frase, él paga, es muy buena, ¿eh? Es digna de embarcar. Espera. Pero porque quiere, él lo sabe. Vale. O sea, tú cuando vas a Estados Unidos y te codeas ahí con esa gente y Harrison Ford te lo paga todo. Trabajo. Son cosas de trabajo. No quiero hablar de mi vida privada en la radio. Luego se entera todo el barrio. Está en su derecho. Bueno, va. Luego fuera de micro si quieres nos lo cuenta, pero... Se va subiendo la gente ahí a la chepa. Bueno, vale. Pero no lo tienes que contar. Luego se creen que vas ahí llenito de dinero y viene cualquiera a chorearte. El secreto y los misterios aquí de... No, nos metemos ahí. Bueno, pues entonces, hablando además del secreto y misterio, porque esto, la historia ha terminado. Ha continuado, pero no. Hombre, sí. A ver, están denunciados. Están denunciados. Y han tenido. Y le han dado 4 millones, ya está. No, pero. Escucha. No ha sido un juez que ha dicho: esto es un plagio, os doy los 4. Pagarle a estos señores 4 millones. No. Ha sido entre ellos. Han dicho: mira. Han dicho, mira, Fui Luis, cheque de 4 millones a tu nombre, ¿vale? Vale. Ahí han llegado. Pero aquí se achanta la muy y tú no dices nada y yo no digo nada. Yo no sé qué ha venido. Esto no se airea y queda entre nosotros. Si lo que importa es el parné. Pero se ha ideado, se ha sabido. No, se ha sabido que hay un acuerdo de confidencialidad. Para que nadie se vaya de la lengua ahí. O sea, para que la cosa diga, para que no digan, Ray Parker Jr., que fantasmas eso muy bien, pero tú de plagiar también muy bien, O sea, si la cosa es para que no le acusen a nadie de que va plagiando. Como si la hubiera comprado, vamos. No, tampoco, para que la cosa se quede ahí y que no hablen del tema. ¿Qué cosas? O sea, eso se ve mucho en todos lados. Eso, pero, ojo, cuidado. ¿Hay más? No, es que tengo un colega, tengo un amigo, que tiene un amigo que roba coches, pero que aparte, de vez en cuando, pues se entera de estas cosas. Allí en Estados Unidos. Y me han dicho, que le han contado, que ha leído en una revista por ahí, que resulta que al Ray Parker le dijeron, mira, chaval, para la peli lo que queremos es que nos hagas un sonido como este. Y le pusieron la canción de los Huey Lewis. Y el tío le dijo, vale, pues en lugar de coger y, no sé, componerla yo, voy a coger yo el turutututu, yo directamente y ya está. Y ya a partir de ahí me hago una canción. Que como luego además saco a la gente, a los actores en el videoclip, esto no se va a enterar ni Cristo. Esto queda como que la canción es mía y punto. Y para adelante, y ya está. Así que, a mí, vamos, yo, de verdad, es muy, muy sospechoso. Yo no sé esto cómo lo veis. O sea, de verdad. ¿Vosotros creéis que la cosa va por ahí? Que le han dicho... todo, por ahí. Todo por el partner. Todo por la plata. Vale, y todos los dineros. Todos lo sabemos. Una vez ya está todo pagado, pues ya qué. Si es lo que querían era el dinero, ¿para qué ya? Escuchado otra canción de los amigos de Elías, que vaya mandanga llevan McNamara y Almodóvar con su Yo voy a ser mamá. Va a ser un poco bujarrones, ¿eh? Bujarrillas. Ya te digo. Bueno, que esta gente, joder. Amor libre, troncos, amor libre. Por cierto, hay que pedir perdón porque creo que otra vez nos ha vuelto a pasar y se nos ha agotado la cita en mitad de lo que estamos hablando. O sea que me parece que va a haber algo que no se va a haber grabado. Es que, bueno, es que se nos va la olla mucho, ¿eh? Hablar para nada. Para. Bueno, venga. Es lo que hacemos siempre, hablar para. Pues ya. ¿Hemos terminado ya? ¿Puedo continuar moviendo oh, esto? Oh, perdone. Perdone, Aníbal Smith. ¿Qué pasa? Ahora, venga, tira. Bueno. Nada, os cuento una historia. Mira, imaginaos que salís de fiesta. Salís de la canci, ¿vale? Hay volvéis un clarito de un... que otro. No vamos a... Volvéis de un concierto después de conocer una tronquita cañón, ¿eh? Te la llevas a Kelly... Os ponéis un poco de priva, unas caladas ahí a un chiri, ¿eh? Le dices que si quiere algo va a picar y empieza a tragarse tu hámster. Pero el que está en la jaula da vueltas en la rueda, ¿eh? ¿Mi mascota? No el otro. No va a ser tu pijo. Hombre, ¿eh? Si es pequeño y peludo. Vete punch. Y claro, tú te mosqueas, le llamas mala pécora y la tía asquerosa va y se quita la piel de la cara y te dice lo que es. ¡Una lagarta! Pero yo ya sé por dónde van los tiros. Pues esto es lo que sentimos cuando conocimos a los visitantes que nos han invadido en la primera cadena. Los jambos de V que están partiendo la pana. No, Víctor, que se ha desatado la lagartomanía por toda España. Y está dando, esta serie está dando que hablar, pero en nuestros ámbitos así televisivos, es ahora mismo la serie que lo está partiendo más que ninguna otra. Porque nuestra cadena, que ha emitido otras series de temática fantástica, como era la conquista, la vida del gnomo, la conquista del espacio. Te ha dado fuerte con David el gnomo, Puni. Para vacilar a este. Aquella de los invasores, no sé si os acordáis, la del meñique, los bichos con el meñique de arriba. Pero esos son ingleses. Eran cultos, hablaban con acento. Bueno, pues ahora, de todas esas series de ciencia ficción que han venido, ninguna ha pegado en este país tan fuerte como nos está dando ahora mismo por V. V, si habéis estado metidos en una cueva o en algún sitio perdido de la mano de Dios... Bueno, todavía no tienes tele. No, todavía no tienes tele, tienes que ir a casa del cuñado a ver la tele. Cuenta la historia de una invasión extraterrestre a gran escala. 31 enormes naves. Esto lo saca de Teleindiscreta. Yo me estoy pillando la Teleindiscreta porque vienen las pegatinas, macho. Bueno, luego os contaré la que se está montando con las pegatinas de Teleindiscreta. Yo estoy haciendo la colección, no te digo más. Guárdala, guárdala esta colección. Esta no valdrá nada. Guárdala. No, porque la Diana está muy bien. Diana está muy rica. Bueno, pues, como decía, 31 enormes naves aparecen en el cielo de las importantes ciudades del planeta. ¡Qué épico! ¿Y Madrid aparece? No. No, es que no somos europeos todavía. No, todavía no. Bueno, ahora ya han dicho que dentro de nada, España y Portugal vamos a ser europeos, así que sí. A lo mejor ya no vienen a invadir los alienígenas. Nos estamos civilizando ahora mismo. Eso es una mierda, no va a traer problemas. Bueno, seguimos con los marcianos, que es más interesante. Sí. Bueno, al principio parece que vienen en son de paz, amiguitos, la rollo hippie que tanto le gusta a nuestro amigo Don Hipólito, pero en realidad lo que quieren es llevarse los recursos del planeta, el agua, y a los seres humanos para acampárselos. Vamos, que es un bulo. Vienen aquí a chorar. Vienen aquí a mangar carteras. Claro está, los humanos, que no nos vamos a quedar aquí viendo cómo nos parten la cara, vamos a montar una resistencia. Y vamos a plantarle cara a los marcianos y decirle, el agua es nuestra. Porque no tenemos canguelo. Porque no tenemos miedo a nada. Ahí está comandada por el periodista Mike Donovan, que es ahí, va siempre ahí como muy, puesto así muy tieso, con los brazos ahí puestos con su cámara en jarra. ¿Cómo? ¿Mike Donovan? Tú alicate. O sea, Michael Donovan, ¿no? Michael Donovan. Pues ya me cago en la leche, claro. O sea, es que he caído yo ahora, macho, por lo de Michael Donovan. O sea, no tengo suficiente que me estén tocando los cojones todo el rato con lo de Michael Jackson. Ahora me van a estar llamando Michael Donovan. A lo mejor te llaman Donovan directamente. Vale. Donovan. Porque el Donovan mola. Bueno, y... Pues el coche fantástico no te va a gustar. No. ¿Por qué? También se llama Michael. ¿Qué dices? Lo que oyes. Y lo dice mucho el coche. Michael. Vamos, Michael. Go, Michael. Joder, madre mía. Bueno, pues el Michael. Vaya años me esperan. El Michael Donovan este está monta la resistencia junto con la doctora. Ahora has dicho tú, doctora. Doctora, ¿eh? Julie. La doctora. Porque tiene los ojos un poquito chinas por la noche. Eso es mentira, está rubia. Ya. La doctora Julie Parrish, ¿vale? Además de un grupo de alienígenas buenos. Que eso de que los marcianos vengan aquí en plan mal rollo, pues que, como que no le molan. Que estos sí vienen de verdad en son de paz. La especie como de malos dentro de buenos dentro de los malos. Una cosa muy rara. Y nos quieren ayudar. Nos quieren ayudar a los humanos. ¿Sí? Y no se van a comer mi háster. No se comen tu háster. Es más, le damos un polvo rojo para ayudarles. Sí, yo eso me acuerdo más que lo estuve viendo. Bueno. Ese sí que lo he visto. Sí, hasta ahí hemos llegado del polvo rojo. Que se mete Julie para demostrar que a los humanos no le afecta. Con un capítulo buenísimo. Bueno, la serie ahora mismo... Espera, yo, si tú no te lo has visto, no te preocupes, que lo tengo grabado en el VHS, luego te lo paso pero yo tengo beta más. Te hemos reventado una cosa muy gorda de la serie, no te he caído en cuenta. Ah, bueno, que se lo hubiera visto. No pasa nada, mañana. Claro. ¿Tú qué estás? ¿A las 7 qué haces? ¿Los sábados a las 7 qué haces? Pues... Estar en la calle. Bajar a la calle, efectivamente. Como mal. Yo salgo luego de copas. Pero bueno, va, tira. La serie en cuanto a cosas, a ver las naves espaciales, a los rayos láser, a todo este tipo de cosas, es de lo mejor que hemos visto en televisión. Está ahora mismo a la altura de películas como La Guerra de las Galaxias en cuanto a ese tipo de efectos. Es decir, son sensacionales. Los mejores efectos que he visto en televisión fue en Galáctica. Pues mejor que Galáctica. Mejor que Galáctica. Reconócelo. Pues Galáctica está. Reconócelo cuando bajan las naves, como se pone, cuando se abren las nubes. No, a ver. Esa yo te digo que. Bueno. No, no, los efectos. Qué currados son... los robots, eh. Los robots de Galáctica. Bueno, de Galáctica a veces parecía lo fresco. Los robots de plata, no, eh. Los robots, bueno, de Galáctica estaban muy, muy currados. Y esto, el maquillaje sobre todo, o sea, yo flipado eso, cuando se quitan la cara, cuando se quitan la piel. Eso iba a contar, que en cuanto al maquillaje y a la realización de máscaras para ver a los marcianos, también es totalmente fuera de serie y increíble. Y, sobre todo cuando se quita la piel y quedan los restos de la piel verde por debajo, eso es... da mucho repelús, pero es muy... No, no, pero a mí esto me mola, pero porque me pilla mayor, me mola, lo ves así, dices, joder, qué currado. Esto lo veo yo qué sé, con 4 años. Ostras, sí. Y me acojono, vamos, detrás del sofá todos los sábados viendo la serie. Te voy a contar una historia que es cierta. Es decir, mis sobrinas, que son, dices tú, 4 años. Bueno, en realidad un poquito más, tienen 6 años. Empezaron vieron uno de los capítulos. Pues me la dejaron mi hermana, inconsciente ella. Y la verdad es que cuando ven por primera vez al lagarto, o la escena en la que se comen los ratones. Los ratones. Hámster. Se llevan las manos a la cara, en plan de que no quieren ver, se van de la habitación. Es decir, para los niños pequeños esto puede ser muy, muy... Yo tendría pesadilla, chungo, ¿eh? De hecho. No, pero los niños, aún así la están viendo. O sea, que yo he visto en el kiosco cuando voy a comprar los cómics. Esto, los chavales cuando salen del colegio van a comprar las golosinas y están vendiendo ratones así de gominola. Sí, sí, bueno, y los ves gordotes así grandes y se los comen. Y ves los niños pequeños cabrones y se están metiendo las ratas ahí en la boca. Ay, como si fuese la Diana. Oye, yo también lo he hecho así. ¿Y tú también te las comió? El ratón este de ese, sí. Bueno, vamos con los actores. Ah, sí. Que esto tiene actores, que esto no es real. No, joder, la Diana. Madre mía, la Diana. Faltaba. Bueno, vamos primero por los buenos. ¿Vale? Los buenos tenemos a Mark Singer, que no es el de las máquinas de coser, ¿vale? Es otro Singer, ¿vale? Que interpreta a Michael Donovan, o como diría Punip, Mike Donovan. A mí me suena mucho este drone. Sí, os tiene que sonar, porque ha salido en series como Colombo, series como Raíces, la de Junta Quinte. Ha salido. Pero sobre todo. Cuando le cortan el pie, ¿no? Es conocido por hacer de Dar. El protagonista del Señor de las Bestias. De ahí le conocí, dale, me cago en la leche. Dale, bueno, dale. Esta película yo he tenido que pedírsela a Paco, el del videoclub, 4 veces, de que no la alquile a nadie, pero es imposible de pillar esta película en el videoclub. Es imposible. La pillamos y la podéis ver en casa de mi tío, pero estaba siempre alquilada, siempre con el papelito de alquilado. Imposible de... A mí, ¿sabes qué es lo que me pasa? Me pasa lo mismo, pero con la de los Gremlins, macho. Sí. Que mira que tiene ya un año y pico. Es imposible alquilarla. Está el Señor de las Bestias con el tigre aquel que tiene. Es súper muy buena película. Luego está Julie Parrish, que está interpretada por Faye Grant o Faye Grant. No sé cómo se pronuncia. Faye, es contra Faye Grant. O Faye. Vale. A ver, Víctor, vamos en serio. Que nosotros sabemos que tú sabes que tú al final has estudiado. No estudias. Y sabes, y sabes pronunciar. Que en el colegio te pegaban, pero que nosotros no, que no pasa nada. Sí, no pasa nada, hombre. Que tú, si quieres pronunciar bien, hazlo, que aquí estamos entre colegas, va. Vale, no hay problemas. Faye Grant, a la que hemos visto en El Gran Héroe Americano, por ejemplo. Qué guapa El Gran Héroe Americano. Sí, pero salía poco, salía más la morena que... Uf, la morena. Con el pelo estropajo, el pelo escarola que se pega contra las paredes. Es el protagonista. Luego tenemos como Willy, al simpático, ese simpático alienígena que está así un poquito como al helado. El marciano tontito. Pues cuidado con él, atentos, os advierto, estad muy atentos con él porque va a ser el protagonista, el actor se llama Robert Englund, y apuntar este nombre porque va a ser el protagonista de una peli que se llama Elm Street, que dicen que es de un miedo y de una cojone, que nos va a poner los pelos como escarolas también, el pelo del otro. En serio, ¿eh? Una peli acojonante, que al parecer se va a estrenar, dicen que se va a estrenar este año, se llama Elm Street. Sobre un monstruo que ataca a los chavales, es decir, pero... de miedo, ¿eh? ¿Cómo es el monstruo? ¿No te han dicho nada? No han dicho... Espera, en las fotogramas del mes pasado estaban hablando de ella. Es un tío que sale con... Joder, es que es una cosa, una movida más zorrada. Se ve la mano, el tío tiene como un guante y como si se pone cuchillas, sí, cuchillas de estas de barbero. Sí, pero... De estas de barbero en los dedos. Es lo único que se ha visto del malo, las cuchillas estas y... Porque hay una escena en una bañera que se ve la mano saliendo de la bañera, así muy pseudo... que era papaja. Sí, sí, sí, porque sale la sale una chavala, está ahí en el baño y está ahí con abierta de hola. Patas. Se ve teteja, se ve la mano. No sé se, si se verá no teteja, espuma se ve. Con todo el jopo al aire. Sí, sin duda. No, tanto no, pero entre tetos sí se ve, tronco. ¿Y se le ve el chichi? No, no. A tanto no creo que lleguemos. A ver. Bueno, vamos con los malos, que vamos a la que te pone a ti. A ver, tomo de dos rombos ya es, ¿eh? Bueno, dos rombos. La peli será de dos rombos, sí, digo yo, poco. Siendo de terror. Bueno, vamos con las malas y vamos con la que te pone. Esa, Diana, macho. Diana. ¿Esa cómo se llama? Diana se llama Jane Butler. Uf. ¿Vale? Y es una morenaza que es pura maldad. Esa ya podía salir. Es pura ya maldad. Ya podía salir en la interview, macho. Bueno, la tiempo. O sea, pues se lo voy a currar. Esta es maldad pura, odia a los humanos con... Si tienen alma los lagartos, con toda el alma lagarta. Y en especial a Julia, la cual, en lo que hemos visto de serie, la martirizada, la pobre mujer. A esta mujer no encontró nada de ella, simplemente que sale, ha hecho series de televisión, y más series de televisión allí en los United States. No ponía nada en el TP ni en el fotograma. Nada, en los fotogramas no hablan más de... Es más conocido Mark Singer, pues, por las películas que ha hecho y todo este tipo de historias. Bueno, ahora mismo, de esta serie hemos visto cosas que no habíamos visto nunca antes en televisión. Como la famosa escena en la que se ve por primera vez a Diana, lo que hemos hablado siempre, comerse la rata. ¿Se la meterá en la boca, de verdad? Como se abre, como, no, porque se ve como la boca se abre demasiado, debe ser como con masilla o algo así, pues se abre mucho. La boca debe ser como un robot, esto, una maqueta, un robot, no sé cómo ¿qué explicarlo. ¿Qué es un robot? Coño, pues como no. Como no, el de Ulises, el trombo. Es el rojito. Yo pues no veo la tele, yo salgo a la calle. Ya, no sé. Se nota. Macho, tienes que ver todavía. Voy al arcade, mucho. Hay que ir al cine, de vez en cuando. A los billares. Claro. Bueno, hemos visto también los momentos en los que, como hemos hablado, se quitan la piel, se les ve la parte lagártica por dentro. Hemos visto el intento de conversión en lo que hemos hablado de Julie, cuando la meten en la cámara esta, en plan, te vas a hacer, vas a ser amiga nuestra, así como con rayos y con, no sé si os acordáis de la escena. Sí. Y sobre todo ese capítulo en el que nace el niño que es, bueno, los gemelos aquellos que son mitad lagartos y híbrido entre humanos y lagartos. Hostia, qué asco. De qué asco. Si sale la primera niña ahí mona, ay, qué tal. Y luego sale el niño lagarto, este asqueroso. Que, ahí con la lengua ahí, bleh, bleh. Es un momento así. Sí, sí, da. Queda muchísima cosita. Joder, ahí da canguelo. La serie en España, como hemos dicho, es un boom por todos lados. Es decir, no puedes ir al kiosco sin ver cosas de V. Tele Indiscreta está llenando el país con pegatinas y pósters prácticamente a cada semana. Es póster y pegatinas. Es más, lo que te iba a comentar, ha habido robos en los kioscos de gente robando la Tele Indiscreta. Lo que es la revista, la gente robaba la Tele Indiscreta y se la llevaba. Ya, yo tengo uno de los pósters. Eso para acabar todos como les pillen como medias putas. Bueno, sí, ya eso te pillan en la cárcel, ya ves. Pero vamos, que yo tengo ahí un póster de la Diana con el traje este rojo que me llevan, pero ahí mostrando escotazo. Bueno, lo más grande de todo que ha hecho Tele Indiscreta ha sido sacar patrones para que te hagas el traje de lagarto. Traje rojo de los visitantes, te han venido los patrones para que te los hagas, te compres tú la tele y te hagas tú tu traje de extraterrestre. Sí, que empiezas ahí en los jambos así por la calle vestidos de rojo. Como les pillo un coche de Z, ya me dirás tú. Hombre, eso no te creas. Eso para ir a un concierto de los Duran Duran ya te vale. Bueno, la gran pregunta. ¿Hacia dónde va la serie? No lo sabemos. Pues a no ser que Puni la haya visto algo allí en Estados Unidos. Hombre, Estados Unidos ya terminó. Nosotros aquí no sabemos por dónde van los tiros, por dónde van a ir. Llevamos 7 capítulos, ¿vale? Y yo espero y deseo que sea una serie larga y longeva, como puede ser Dinastía o Dallas. No, pues fíjate, ya he dicho Puni, que allí en Estados Unidos ya terminó. ¿Ya terminó? Acaba de terminar. Vaya mierda. Pero, joder, es que la hostia, o sea, allí ya terminó. Hombre, han estado 2 años. O sea, aquí ya empieza. Joder, pero es que me cago en la leche, es que siempre igual. Todas las películas, todas las series y tal, todo nos llega súper tarde. Súper tardísimo todo. Bueno, ya está, quedan muchas intrigas por resolver dentro de la serie. ¿Qué pasa con la niña híbrida esta entre lagarto y humano? ¿Qué planes tiene Lidia, esta rubita que ha salido ahora? Uf, la rubia. También. Que los marcianos tienen una colección de... Están mejor las marcianas que las humanas. Pues, joder, ¿dónde está Lidia, la segunda que han puesto para supervisar? Son todas unas lagartas. Para supervisar a Diana. ¿Qué pasará con el polvo rojo? ¿Será verdaderamente aceptará a los humanos? ¿No aceptará a los humanos? Bueno, estas preguntas pues las resolveremos según vayamos viendo episodios. No, o sea, a mí lo que me mola es el rollo que llevan ahí como si fuesen nazis. Sí. O sea, y ahí la resistencia. De hecho, sale el actor este viejo que hace. Este que es judío, que estuvo también en la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Buah. Es el rollo que llevan y la verdad es que a mí me está molando bastante. A mí la serie me mola muchísimo. Yo estoy loquísimo por esta serie. No, ya te digo, yo todos los sábados me siento, la veo antes de salir por ahí luego y va tan pichi, tío. Ya está muy mal rollo, ¿eh? Joder, pero es que de verdad la primera vez que salen, que se arrancan la cara y ves ahí todas las escamas. Cuando delante de la televisión atacan a Donovan, atacan a estos y de todo el mundo ve por fin que tienen son lagartos en la parte también. Es muy, muy buena. Muy, muy buena serie. Yo, si podéis verla, bueno, pues podéis verla, tenéis que verla. No, a no ser que estéis en la calle dándole patas a las latas. Bueno, yo. O fumando un chiri. No, la putada, macho, es que claro, la ves y o la grabas en vídeo si te la pierdes. O la olvidada. Hombre, a lo mejor Televisión Española decide volver a ponerla luego en verano. O algo así, una. Pero yo que sé. O dentro de varios años, podéis pues, saber. La putada, que no tiene. ¿Cómo lo haría poder guardarte las series que te gustan? Pues sí, joder, si la sacasen en video, los kioscos, en los kioscos, si la sacasen en vídeo. En los kioscos en vídeo, que saliese. No, o que te pusieran la serie de televisión también en el videoclub. Claro. Bueno, también, cierto. Que solo sería más. Hablaré con Paco, a ver qué. No, en algunas sí hay. Yo sé que, por ejemplo, hay un programa de estos de un canal de allí de Estados Unidos que Puni lo conocerá, del canal Disney. Y te sacan los programas. Aquí te lo están recopilando en VHS. ¿Qué cosas? El partner es el partner. Pero tienes que tener una casa para guardar. Hay que tener mucha guita. Porque imagínate una estantería llena de pelis. Una estantería llena de pelis, ya flipas. O imagínate tener toda la serie de Falcon Crest ahí. Bueno, tú si quieres ver Falcon Crest. A mí me aburría mucho. Bueno, a mí no te creas, Falcon Crest molaba. Así que nada, está bien Falcon Crest, coño, tú ves ahí los Chanin. Sí, a mí me cae bien el Chanin y los Chulín. Me cae bien el chino, Chulín. El Chulín. Que está el pobrecito como sufre. Porque la Ángela Chanin, que es una perra. Es una perra. Es como la llena, pero en vieja. Bueno, espera, vamos a seguir hablando de. Espérate, vamos a hablar del último capítulo, luego te lo cuento. Vamos a hacerlo. ¿Qué, Falcon Crest? Sí, que es telita. Telita con el último de Falcon Crest. Pero vamos a hablar ahora. Vamos a escuchar mientras la tercera de Elías. Ahí estamos, vamos con el temazo de la banda sonora de Scarface, Push It to the Limit, y volvemos en un momento. Super García en la Hora Cero. José María García. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes. Saludos cordiales. 0 horas, 0 minutos, 1 hora menos en la comunidad canaria. Al filo de la medianoche comienza Super García. Hoy la actualidad nos lleva, desgraciadamente, a hablar de nuevo de esos chupópteros y estómagos agradecidos de la casa de mi hermano. Un grupo de cantamañanas abraza farolas, lame traserillos, que se dedica a invadir ondas ajenas con su palabrería sobre cosas que no interesan a nadie. Correveidiles, soplagaitas, emperadores del buen comer y catedráticos del beber, en especial ese bulto sospechoso que es Yo-Yo, Yoyito, Yoyete, que se bebe hasta el agua de los floreros. Yo ya les advierto sobre ellos y será el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, el que pondrá a cada uno en su sitio. Madre mía, qué marcha me traes, Elías. Tengo... Vienes todo loco, tío, vienes todo loco. ¿Está dormido? Es posible. No, un poco... otra cosa. Ya sé yo cómo vienes. Vale. No ves el humo, no ves el humo. En fin. Sí, lo tengo al lado. Bueno, vamos a hablar de videojuegos, de arcades, de maquinitas. La última que está rompiendo en Japón se llama Makaimura. ¿Vale? Y los contactos de Yo-Yo la han catado en exclusiva para la casa de mi hermano. Mi vecino el Peña, que os he contado que tiene un bareto. Sí, sí, sí. Como tiene mucha pasta su viejo y él curra allí, pues ha decidido irse a Japón porque está loco con esto de los recreativos. Y me ha dicho que hay una máquina que se llama Makaimura, que están allí enganchados con ella. Que me ha contado algo así como que era como un caballero, ¿vale? Que va tirando como lanzas. Y está como en un cementerio, así, con que salen muertos vivientes y cosas así raras, fantasmas. Ostras, qué guapo, pero ¿esto cómo va? O sea... Pues esto va de me ha dicho que tienes que rescatar a una princesa. Sí. Y tienes que pasar por un montón de mundos, como el infierno, como el cementerio, unas cuevas, que te salen... como jefes finales al final de la pantalla, que son súper difíciles, que hay que darles 3 toques. ¿Esto cómo se ve? ¿Cómo llaman? ¿La perspectiva? ¿Esto cómo es? ¿Como en el de los aviones este que jugamos el otro día? Como el 1942, sí, pero horizontal. Vas avanzando hacia adelante. ¿Y con un tío tirando lanzas? Sí, dice que se llama Sir Arthur. Joder. Ah, Sir Arthur, como el rey Arturo. Sí, algo así. Ostras, qué chulo, qué chulo. Y están allí, que por lo visto están a reventar de pasta las máquinas. ¿No te ha traído fotos para ver cómo...? Pues no, pero me ha dicho que es posible que lo saque en alguna consola de esas que se ha traído el de allí. Hostia, es tu colega el que tiene la... ¿Cómo la llaman, tío? La NES, creo. La NES, tronco, esta, la Nintendo. La Nintendo, sí, que viene con una pipa. Sí, que es un ladrillo. Un ladrillo blanco, hostia, pero es bien chulo que viene ahí con los juegos. En lugar de en cita o en disquete, no viene como en un cartucho. Un cartucho, el tocho. Por eso es tan grande, porque para tener todo eso dentro, ¿dónde quieres que lo metan? También, si un ordenador ocupa una sala. Tú imagínate. Bueno, eso es los ordenadores chungos. De la NASA. Bueno, claro, los ordenadores de la NASA. Sí, como eres de chiquitico, chico. Hombre, y el Spectrum también. Es el Spectrum de mi cuñado, el día que me lo voy a comprar yo, ya ves, pero vamos, no es más que... Es un teclado, lo enganchas ahí al televisor y para adelante. Pero la tecnología avanza. ¿Pero esto se podrá jugar en el Spectrum y el Makaimura? Makaimura, dice mi colega, se llama. Pues la verdad es que no lo sé, porque no sabemos aquí si algún día nos llegarán esas cosas de Japón locas. Ah, es que aquí siempre pasa lo mismo, macho. O sea, aquí, ¿sabes? Te tardan años en llegar los juegos a las narices. Sí, hemos vivido muy mal durante tantos años y... Nos va a costar recuperarnos. Madre mía. Joder, ¿algo más? ¿Te ha contado el Peña? Pues, bueno, me ha dicho también que ha visto por allí cosas raras de gente disfrazada por la calle. ¿Cómo que disfrazada? ¿Pero en carnavales? ¿Ha ido en carnavales tu Peña? No, ha ido hace poco, en fechas normales. Bueno, disfrazado, bueno. Japón está tan lejos que a saber. Pero disfrazado así en rollo Tino Casal. Sí. Mira, que tienen otra cultura, es que ellos se visten así allí. Tino Casal, de hecho, pegaría mucho allí, me ha dicho mi amigo. Como de andar por casa. Claro. Debe ser. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, entonces, lo apuntamos por si algún día nos llega. Bueno, aquí le cambiaron el nombre, digo yo. Lo llamaron Ser Arthur y los bichos o alguna. El cementerio de la muerte. El lancero o algo de eso. El lancero. El lancero, sí. ¿No hay un collar que es el lancero? El banderillero. El banderillero. Entonces, lo apuntamos. Makaimura. Makaimura, el lancero. El lancero, muy bien. El señor Arturo. También, el señor Arturo, la tetera. El señor Arturo. El cementerio de los muertos me gustaba mucho. Don Arturo. Don Arturo. Cuidado, bien Hipólito. Se sale, que no. Bueno, vamos ahora con nuestra sección en la que abordamos ahí a otros programas a saco. Ya sabéis, los vecinos de mi hermano. Y en esta ocasión tenemos al colega Paco Gurni de Días de Juego, que ya sabéis que es ese programa donde se habla de los juegos de mesa modernos. Ni ajedrez ni parchises, ¿eh? Fuga de Ecoldich, Imperio Cobra y cosas así. ¡Dale, Paquito! Hola a todos, desde este fresquito mes de marzo de 1985, al menos aquí en Madrid, os voy a comentar sobre las cosillas que he visto en un reciente viaje que he hecho a Estados Unidos, que bueno, allí de América es de donde viene todo lo que mola, todo lo guay del Paraguay, y no es que yo sea rico, pero es que, oye, me tocó un viaje en un fosquito y había que aprovecharlo. Yo la verdad es que vengo un poco decepcionado con todo esto del ocio juvenil y tal, porque, a ver, miras más o menos las películas que están ahora por allí, y tienes, pues mira, los Goonies, una tontería de unos niños que van por ahí y les pasan cosas. Tienes el Club de los Cinco, que es otra tontería de unos chavalines que los castigan en el instituto y se dedican a hacer el ganso mientras están castigados, pues para que los castiguen otra vez, supongo. Tienes una cosa como Lady Halcón, de un tío que se transforma en lobo y una tía se transforma en halcón y no sé qué. Y, pues no sé, mira, una tontería, se llama Regreso al Futuro, de un chaval que va por ahí con un sabio loco y viajan en el tiempo. En fin, esto, como veis, cosas sin pozo ninguno, que no creo que perduren nunca en nuestra memoria colectiva. Tenemos también Buscando a Susan, desesperadamente, otra tontería, protagonizado por una chiquita, se llama Madonna, que, bueno, parece que es una cantante de moda por allí y tal, de hecho la estáis oyendo aquí sonar de fondo, pero yo, sinceramente, no le auguro mucho futuro. Esto será la típica moda de dos días y ya está. Siguiendo con la música, pues no sé, tenemos Bruce Springsteen, que es un tío así un poco brasa, que canta una, se llama Born in the USA, con un estribillo machacón y repetitivo, que me parece la orquesta de la feria. Tenemos a Phil Collins, el que era batería de Genesis, que ahora está en solitario, pero bueno, la verdad es que con esa pinta de vendedor de seguros mal pagado, pues tampoco le auguro yo un gran futuro. Y todo un poco así. En cuanto a los videojuegos, pues bueno, después del fiasco de hace un par de años con el ET y todo el pinchazo de la burbuja de los videojuegos, pues esto no va a ningún lado. Los videojuegos volverán a las salas de recreativos, que es de donde nunca debieron salir. Y estaremos allí, pues bueno, echando nuestras moneditas en las máquinas, echando fichas, alguna que pase por allí, en fin. Un ambiente sano donde deben desarrollarse los adolescentes. Lo único que me ha llamado la atención es una moda que hay ahora por allí, que son los juegos de mesa. Pues no sé, si te gusta, por ejemplo, la simulación bélica, tienes cosas como Advanced Squad Leader o World in Flames, que en unas 1000 o 1500 horitas de nada, pues recreas la Segunda Guerra Mundial como un señor. Si te gusta la fantasía, pues tienes Dungeon Quest, donde bajas allí a una mazmorra con tu mago, tu bárbaro y tal, y le pegas al dragón. O Tales of Arabian Nights, donde puedes recrear los cuentos de las mil y una noches. Si te gusta la ciencia ficción, tienes Battletech, que es una cosa guapísima, así con robots gigantes, que se pegan zambombazos entre ellos. Y ojo que me han dicho que en Alemania también andan haciendo alguna cosa muy loca y tal. Así que hacedme caso, esto es el futuro. La música, el cine, los videojuegos están pasados de moda, los juegos de mesa es lo que lo va a petar. Y con esto me despido, un saludo a la casa de mi hermano. Hacedme caso, que estos también lo van a petar. Son chicos guapos, aseados, bien educados, que seguro que oiremos hablar de ellos muchos años. ¡Hasta luego! Pues muchas gracias, Paquito. Hombre, en lo de las pelis no sé, pero en lo de la Madonna esa seguro que la has clavado. Dos discos y fuera, ya verás. Lo de los juegos, pues va a haber que empezar a echarles un ojo, que uno ya se está haciendo carroza para salir de fiesta todos los días. Y a lo mejor hay que relajar ya la maquinaria, que yo ya no estoy para esas cosas, para salir todos los días, a todas horas, cubata para arriba, cubata para abajo. ¿A las máquinas, tío? Juego en las máquinas, va a ser lo mejor. Bueno, ya veremos. La máquina es, joder, te dejas ahí unos duros. Bueno, pero... Un juego de estos te lo gastas y hasta que lo amortices. Yo al Commodore. Tú al espectro de tu cuñado. Bueno, hasta que me compre yo el mío, que estoy echando ahí en una hucha. Bueno, vamos a ir a por los comentarios de los oyentes. Comentario de los oyentes. Vamos a ver qué nos habéis dejado en nuestra dirección. Ya sabéis, la casa de mi hermano, apartado de correos 4483-28041, Madrid. Mira, primero, tenemos aquí una carta de Julián desde Carabanchel que nos dice que qué nos ha parecido Terminator, que a él le ha molado, pero que es una ida de olla muy fuerte, que eso de los viajes en el tiempo que no lo entiende muy bien. A ver, que piense, que aquí hay cosas que aún no se llegan a comprender. Si yo no sabía ni lo que era un robot, pues mira, ahí tienes el de Terminator. Ojo que vamos a destripar. Destripamos ahora, destripamos la peli a tope, así que cerrar las orejas si no habéis ido al cine a verla. Darle fast forward. Todavía está en cartelera. Le dais un poquito al botón de pa'lante y bueno, está. De vuestro wallboard. Que destripamos. Mira. Nos dice que no entiende la movida de que John Connor manda a su propio viejo al pasado para que le haga un bombo a la vieja. Claro, pero eso es su viejo. Pero... Como viaja en el tiempo, se acuerda con su madre y es su padre. Claro, pero él viaja en el tiempo después. Claro, porque él no sabe que es su padre. Pero él ya está ahí porque... Es que es un rollo muy raro, eso es verdad. Esto es como lo del huevo y la gallina. Sí, claro, claro. Si no lo hubiese mandado a su padre, nunca habría existido él. Pues. Es una paradoja rara. Eso es una movida muy loca, ¿eh? Yo qué sé, el director fumaría algo, yo qué sé. O... Ahí en algún momento ese John Connor, su padre no era su padre y la lió. Mira, Puni, esta es para ti. Mira, te leo. Porque un tal Alejandro Sanz te pide consejo. Te pregunta... ¿Qué tipo? Que si es un moñas por estar enganchado a los dibujos nuevos de la primera, los de los gnomos. ¿Ves? Eso es bujarra, sí, efectivamente. Alejandro Sanz es un poco bujarra. Deja eso y basta ya por lo menos el kiosco comprarte un tebeo, pero de los americanos, de los que charran. Y Elías, a ti te dice que pongan más heavy, que es su rollo y es lo que le mola, ¿vale? A ver si ponen más heavy en el programa. Eso es que es muy pesado, tío. Perdona, pero no. Yo estoy de acuerdo con lo que yo. Aquí, eso es verdad. Tienes que poner más heavy. Además, tú piénsalo. Más guitarras. El rock es lo que lo rompe ahora. O sea, tú fíjate. El futuro, tío. Claro. Todas las buenas pelis así. Los Maiden. Ahí está. Los Iron Maiden. Todas las buenas pelis, además, así de acción y tal, terminan siempre con un rock and roll. Mira, el día que termine una peli de acción con una canción de esas de negros cantando de los que te gustan a ti, mal iremos. Así te lo digo, Elías. El rock es mi medicina. Bueno, por cierto, nos deja la dirección de su cueva, dice. Este fijo que le manda cartas a la Heavy Rock. Dice porque a ver si alguna chorbilla se quiere cartear con él, Si hay alguna, que nos escriba a nosotros, que mande foto, que si ya eso, luego ya se las pasamos a Alejandrín. Sí, sí, seguro. A ver. Otra carta. Mira, es que es tonto, Este es del tonto del hijo de Manolo Summers, el que hace las pelis estas de cámaras ocultas. Sí, la casa de las bestias. Sí, nos dice que nos jodamos, que no le quisimos para hacer la sintonía del programa y que ahora va a sacar un disco con sus colegas y que dice que lo va a petar. Pues bien por él, bienvenido al mundo real, chico, sí. Gracias por oírnos. Mira, Davidín, que me parto el pecho contigo, Que eres un moñas, un petardo y tus colegas unos juláis. Y habléis a Cuesco. No os vais a comer ni un colín, ¿vale? Así que a tocar la breva a otro lado. Pasmao. Y seguro que también querrás hacer películas. Listo. Bueno, o sea, las hará. No sé si el padre es director de cine. No sé, este es un pijo. Ya, eso. Sea, ¡Pardillo! Le vi el otro día haciendo el moñas por ahí con un Ford Fiesta blanco. Y un jersey amarillo. Sí, sí, ¿le viste tú también? Sí, sí. Estaba al lado tuyo, te recuerdo. Es que a veces te ignoro, trompo. Ya, como hago yo contigo. Yo. Este es para ti. Este es un mensaje de Alaska que no sabe si comprar un Spectrum o un Amstrad. ¿Qué consejo le das? Que se compre una bola de cristal. ¡Vas! No te cae bien en Alaska, que te ha hecho de oyente. ¿La conoces? No, yo te digo, conocerla conoce porque dice que a ver cuando la llamas, que la tienes a pan y agua y que quiere que le des candela en la piltra. Pues eso. Que a ver si diciéndole en antena le hacen más caso. Que se compre la bola de cristal. ¿Hay algo más que quieras contarnos sobre este tema? Porque la Alaska... Nada más, tuvimos nuestros rollos. Ah, bien, bien, bien. Te veo su tipo ahí delgadito, pelo largo, tatuajes... Ojito, Bueno, mira, Tenemos otra carta también de otro chavalín. Nos está escuchando gente, gente muy jovencita, mira. Un chaval pervirtiendo, pervirtiendo a la juventud. A la sociedad. Sí, señor. Nos van a echar de las ondas. Mira, nos escribe Raúl González, que es un chavalín de aquí, de San Cristóbal, al lado, en Villaverde. Uh-huh. Que nos pregunta que quién ganaría en una pelea, si Stallone o Schwarzenegger. Complicado, Stallone. Yo te digo que Stallone. ¿Stallone entonces que Schwarzenegger? Bueno, Schwarzenegger. ¿Rocky? El Schwarzenegger, te digo yo que le da chiri. Ya se lo he visto yo. Schwarzenegger ha sido Conan. Y Schwarzenegger ha sido Rocky y Rambo. Pero Stallone ha sido Rocky y Rambo. Y Schwarzenegger es Terminator también. ¿Eh? Bueno. Más tonto que una piedra, hombre. Bueno, mira. Chico, según el guionista, ya está. Ahí es el que ganaría. Pero vamos, ¿qué? Pues imaginéis lo que molaría una peli en la que salgan los dos ahí repartiendo estopa. Ahí primero entre ellos, que se repartan bien. Y luego ya que le den a los demás. Así rollo película de Bud Spencer y Terence Hill. Con el Schwarzenegger y el Stallone. Yo los veo. Yo lo veo. Eso valdría mucha guita, hombre. Eso será la competencia entre sí, no puede ser. Estaría chulo. Pero bueno. Todo depende de hablarlo. Es decir, la cosa es ponerse. Mira, dice también que... Mira, este es de los míos. Dice que Aupa Atleti. Que sí, chava, que tú vas a llegar lejos. ¿Cómo has dicho que se llama? Raúl González. Raúl González. De aquí, de Villaverde. Bueno, mira, Víctor, esta es la última, que esta es para ti. Desde Madrid nos escribe Juan C. Monedero, ¿eh? Y dice que tiene varias preguntas que hacerte. Yo te advierto que este tío o es muy rarito o que va de vacile. Irá de vacile. Mira. Porque es lo que nuestros oyentes, mira, tenemos los que nos merecemos. Primero dice, si a Einstein solo le entendían unas 10 personas en el mundo, a ti que no te entiende nadie, ¿eres un genio o no? Cri, cri, cri, cri, no sé. Sí. ¿Qué tipo T es esto? ¿Qué es? ¿Con el carnet de conducir? Ha mandado varias el colega. Mira, dice: ¿los infantes disfrutan de la infancia tanto como los adultos del adulterio? Sí. Sí. Joder, ¿cómo es? ¿A Monedero, cómo es? Sí. Monedero, chico, ya podías estar jugando, dándole patadas a las latas. La siguiente: 8 de cada 10 personas usan bolígrafo para escribir. ¿Qué hacen las otras dos con el bolígrafo? Se lo guardan, porque necesitan comer. Es una explicación tope lógica. Como sus preguntas. Siguiente. Y mira, esta es la última. Ojo, esta va de animales. Ah, la vaca. Sí. Si un gato cae siempre de pie y una tostada con mantequilla cae siempre por el lado en que está untada, ¿sí? ¿Qué pasa si le atas a un gato a la espalda una tostada con mantequilla hacia arriba y luego lo tiras por la ventana? Entra en bucle, empieza a dar vueltas, colapsa, viaja en el tiempo y mata a John Connor. Vale. Luego mira, el colega es muy fan de la Guerra de la Galaxia. Nos ha junto una foto, miradla. Va disfrazada de Han Solo, míralo, con su camisita blanca, su chalequito, Qué cosa. Y su busca. A ver, no. ¿Por qué nos mandan fotos los oyentes? Tíos. ¿Por qué no nos mandan fotos las oyentes? Las oyentes, no lo entiendo. ¿Qué hacemos mal? Y tú te lo preguntas, ¿qué hacemos mal? Pues muchas cosas, hijo mío. Este programa. Por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí ya los comentarios. Recuerda que puedes enviarnos tus cartas con las movidas que se te pasen por la chola a La Casa de Mi Hermano, apartado de correos 4483-28041, Madrid. Ahora, chicos, a despedirse. Pony. Un saludo del Mendao. Señor Yo-Yo. Que yo me enajo. Víctor, tío. Que te despidas de la audiencia. Adiós, audiencia. Ahí, muy bien. Elías, tronco, dile algo a la gente que te ha escuchado. Que me voy a la tasca. ¿Te vas a la tasca? Venga. Bueno, chavales, nosotros nos vamos. Recordad que nos podréis escuchar por ahí, cuando sea. Lo sabéis, invadiendo las frecuencias de Onda Usera. Nos vamos, pero como dice el Schwarzenegger, volveremos. Adiós. ¿El tema de la mandanga? Sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita. Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a liar un porro. Sáquete camelo, está precio, pero... Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Déjalo, chavalotes, Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total, que volví a los chavalotes y les digo, mira, mira lo que he hecho, lo que... A ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dicen, Farsi, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto. Pues esto tiene un tirón enorme. Total, que ya empecé a marcarles la... A hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle... Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté, vivita que con 15 años y los chavales también, hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya solo con. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya solo con. ¿Y por qué? Con el aroma del humo yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. A buscar mi chirifú, mira si me pongo bien, que creo que soy kung-fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga.